Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues en estos días, en este día justamente que, bueno, pues todavía se está de fiesta. Se está de fiesta aquí y no solamente en esta comunidad, seguramente en muchas de las comunidades estamos de fiesta, ¿verdad? Todavía el festejo de Todos Santos cayó justo a media semana y bueno, pues ya cerca del fin de semana, bueno, pues ya nos vamos recorriendo un poquito. Y hoy que es domingo seguramente pues apenas uno está diciendo está bien, ya voy a dejar esto, voy a dejar la fiesta. Y como muchas, muchas personas, bueno, pues que han salido de las comunidades, regresan estos días a pues a recordar, a venerar, a honrar a las personas que pues ya pasaron, trascendieron a otros pues a otros momentos y que ya no están con nosotros, bueno, pues llegan a honrarlos en estas fechas y pues apenas, yo creo que entonces, hoy que es domingo, pues estarán ya preparando sus cosas para retornar a sus lugares, a sus sitios de trabajo, de escuela, de sus actividades, ¿verdad? Porque ya pues mañana lunes pues comenzamos nuevamente las actividades en todos lugares, ¿no? Ya nuevamente trabajo, la escuela y todo lo que se tenga que hacer. Así que bueno, pues un saludo para todas las personas que siguen aquí en la comunidad, en las comunidades, un saludo para todas y todos ellos, un saludo para la gente que nos escucha desde el lugar donde nos escuche. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por estar aquí. Y con nosotros aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, esta bella ciudad de las nubes, pues estamos en la Sierra Mije, y bueno, pues aquí muy, muy regularmente, ¿verdad? La nube nos acompaña, la nube nos abraza y pues en esta época que pues ya estamos, pues, no un poquito más de un mes que entra el invierno, pero ya esta época ya de otoño, pues ya las lluvias y todo traen la nube y nos abraza con más fuerza, pero además con frío, hemos estado con bastante frío. Y bueno, pues como también es una época de huracanes y por fortuna no llegan acá, con la fuerza que llegan en otros sitios, pues nos llega solo la colita. Y bueno, pues también, pues ahorita honrando y recordando y deseando que toda la gente que está involucrada, que quedó pues o atrapada o que vivió todo este percance de estos huracanes que están llegando, pues ojalá y pedimos también por ellos porque estén bien, porque salgan adelante, porque vayamos de nuevo retornando y caminando, ¿no? Bueno, pues y pues muchísimas gracias también, quiero agradecer a los niños que nos acompañan todos los domingos, también están aquí, está Diego, está Mateo, está Betsa, está Leslie, ya vi que llegó, no vi si llegó Camila y Leilani, pero bueno, van a estar aquí, no sé si al final ya o en algún momento se incorporen, lo que pasa es que fíjate que van a hacer un ensayo porque pues también quiero decirte que se aproxima la próxima semana el Nictémero, el primer Nictémero teatral que se va a llevar a cabo aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Esto es en este año con motivo de los 25 años de Carapacho Teatro, porque bueno, pues 25 años haciendo teatro, 25 años creando teatro, 25 años compartiendo teatro, 25 años enfrentándonos a muchas cosas, muchos obstáculos desde la creación, ¿no? De no es tan sencillo, pareciera uno ve una obra de teatro y dice, ay, qué fácil, ¿no? Es hacer muy rapidísimo, ¿no? Pues no, la verdad es que se lleva muchísimo tiempo y nosotros que somos de procesos lentos, pues todavía más tiempo. Tenemos obras que nos han durado, que hemos estado en procesos de 10 años, ¿no? O sea, claro, no está uno todos los días, a veces ahí, cuando tenemos esos procesos, pues no todos los días. Digo, hay otros procesos más rápidos, un año, medio año, ¿no? Que nos han durado estos procesos. Cuando uno está ahí en todos los días, bueno, sí, hasta 6, 7, 8 meses, ¿no? O sea, cuando estás todos los días, ¿no? Dándole, porque bueno, pues son cosas que cuesta mucho trabajo, como todas las cosas, todo el arte en general, pareciera muy fácil, pero en realidad se lleva mucho trabajo, el trabajo creativo lleva mucho, mucho esfuerzo. Y bueno, pues estos 25 años de todo este camino, bueno, pues se va a hacer, este año se va a hacer el festejo, esperemos que los otros años pues ya sea parte de más bien encuentros teatrales como será esta vez. Ya te estaré platicando un poquito más sobre esto, pero bueno, esto te lo decía porque los niños y las niñas que nos acompañan al teatro van a tener un ensayo porque ellos se van a presentar en este primer Nictémero, en este también encuentro de teatro, donde también va a haber otros niños presentando algunos trabajos y ellos van a presentar un trabajo, La Piedra Maravillosa, y bueno, pues ahorita van a ensayar, por lo tanto, van a aprovechar este momento, ¿no? Y al ratito, pues estarán con nosotros. Así que, ay, voy a tener que alejar tantito porque ando también enfrentando esta cuestión de la enfermedad y tratando de fortalecer mi sistema inmunológico para salir más rápido. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que se llama Piri Piri de el grupo Qué Payasos. Así que vámonos con esto. La Boca del Dinosaurio. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri pi Bueno, como pues cada semana también platicamos de curiosidades que por ahí me encuentro. Y esta vez, ya ves que hemos estado hablando mucho, mucho de animales y bueno, te vuelvo a comentar que esto lo he hecho porque he tenido amiguitos, amiguitos pequeños, pues, y he visto que les interesan mucho las cosas de los animales, ¿no? Entre, bueno, muchas curiosidades, muchas, pero algo que les llama mucho la atención son los animales. Entonces, bueno, pues, de pronto se me ocurre pues hablar sobre estas curiosidades y me empiezo a buscar y pues me encuentro cosas y aquí te lo comento y te lo comparto. Fíjate que una de las curiosidades que me encuentro es, me encontré sobre la avestruz y pues es el ave más pesada del reino de las aves, pero por tal razón es lento al caminar. ¿Cómo ves? Porque, bueno, pues son tan grandes que, pues sí, ha de costar un poco de trabajo llevar todo ese peso, ¿verdad? Y se ha afirmado que oculta la cabeza porque cree que al no ver a su enemigo, este no lo verá a él. Como decir, ¿no? O sea, si cierro los ojos, ya no me ves. Pero bueno, pues no es así. Esto es un mito, porque fíjate que a una persona que no enfrenta un problema se le dice que esconde la cabeza como el avestruz, ¿no? Como pues sí, relacionando con este comportamiento del avestruz, pero ellas no lo hacen por eso. Lo cierto es que, pues, las avestruces, cuando se sienten en peligro, bajan la cabeza a ras de suelo para intentar ser confundidos con un arbusto o, cuando menos, cambiar su apariencia. Una vez que, supongo que lo piensan así, una vez que ya no se ve su cabeza, su cuello, pues el solo ver su cuerpo y sus patas, pues sí parecerían un arbusto, ¿no? O una piedra o algo así. Bueno, pues de este modo confunden a sus depredadores, los cuales no pueden distinguir desde la distancia la verdadera forma de su eventual presa. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso? Esto de por qué las avestruces, pues, esconden la cabeza. Sí, no es por pena o no es por una cosa de no ver el mundo, no ver los problemas, no, tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? De confundir a los enemigos, de confundir a los depredadores para poder seguir existiendo. Y fíjate que este comportamiento, bueno, pues sucede en muchas, muchas especies, ¿no? Muchísimas, supongo que hasta en la especie humana, ¿no? Cuando uno enfrenta un peligro así tan fuerte, uno entra en pánico si eso y te quedas quieto justamente para ver si se te puede ocurrir algo. Bueno, ojalá que no sea quieto nada más porque te congelas, pero bueno, no respirar o algo para que no te escuchen, no te vean o algo, pero pues es una cuestión de sobrevivencia nada más, ¿no? Hace poco veía unos videos sobre, pues sí, sobre la historia de muchos, muchos animales desde hace millones, millones de años y cómo siempre ha existido esta cuestión del depredador y el perseguido, ¿no? El animal que, bueno, pues casi siempre es víctima porque, bueno, pues son animales más pacíficos, pero pues sí, son víctimas de los depredadores, pero justamente por tratar de encontrar salida, solución a no ser una especie extinguida por los depredadores, pues buscan cosas y esto también los va haciendo evolucionar. Eso es fantástico. A mí me encanta ver también esto. Pero bueno, pues te dejo con esa curiosidad sobre las avestruces. Y también te voy a dejar con esta canción que se llama En la selva me encontré. Que ponía una manito asá y hacía sí sí sí, y hacía sa sa sa, y hacía sí sí sí, y hacía sa sa sa. En la selva me encontré, en la selva me encontré un animal particular, un animal particular que ponía una manito así, que ponía una manito asá. Que ponía un piecito así, que ponía un piecito así, Y así, así, sí, sí, y así, así, sa, sa. Y así, así, sí, sí, así, así, sa, sa. En la selva me encontré. En la selva me encontré. Un animal particular. Un animal particular. Que ponía una manito así. Que ponía una manito así. Que ponía un piecito así. Que ponía un piecito así. Que ponía la cabeza así. Que ponía la cabeza así. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sa, sa. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sa, sa, sa. En la selva me encontré. En la selva me encontré. Un animal particular. Un animal particular. Que ponía una manito así. Que ponía una manito así. Que ponía un piecito así. Que ponía un piecito así. Que ponía la cabeza así. Que ponía la cabeza así. Que saltaba hacia adelante así. Que saltaba hacia atrás así. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sí, sí. En la selva me encontré. En la selva me encontré. Un animal particular. Un animal particular. Que ponía una manito así. Que ponía una manito así. Que ponía un piecito así. Que ponía un piecito así. Que ponía la cabeza así. Que ponía la cabeza así. Que saltaba hacia adelante así. Que saltaba hacia atrás así. Que hacía una mueca así. Que hacía otra mueca así. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sa, sa. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sa, sa. Y así, así, sí, sí. Y así, así, sa, sa. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo que mueva la otra mano. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Haz el reloj. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Mi corazón. Chas, chas, chas, chas, chas, chas. Haz en los pies. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. De Edgar Villanueva, muy sensibles, sobre todo, bueno, pues uno que, pues que también interactúa con la naturaleza, que estamos aquí en la sierra, ¿no? Con todo lo que nos rodea, toda la naturaleza hermosa que nos rodea, pues también se vuelve muy sensible. Y entonces cuando yo escucho los poemas de Edgar Villanueva, pues también, o sea, me conecto con ello, ¿no? O sea, de pronto puedo conectar con lo que él está hablando, con lo que él está vibrando, ¿no? A partir de lo que habla de la madre tierra, de lo que sucede, ¿no? Con la madre tierra y con todas las cuestiones de la naturaleza. Pero bueno, pues al ratito, si ellos terminan su ensayo, bueno, pues ya estarán con nosotros. Bueno, pues queremos mandar un saludo al maestro Hilarión, al maestro director ahora de la primaria Emiliano Zapata, que está sintonizando la radio. Muchas gracias, maestro. Le mandamos un abrazo calientito, porque hoy está haciendo mucho frío, así que un abrazo calientito para usted, para que se entre en calorcito. Muchísimas gracias, maestro, por acompañar el programa. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y fíjense que cuando yo recibo la noticia de que alguien sintoniza en este momento, la verdad es que mi corazoncito late, porque digo, bueno, no estoy hablando solita aquí, ¿no? No estamos como loquitos aquí nada más hablando en el micrófono creyendo que alguien nos escucha. qué bueno, o sea, la verdad es que agradezco muchísimo que nos escuchen, ¿no? Pues en este intento que hacemos de, pues, acompañar este domingo o dormingo, ¿verdad? Este domingo de frío con, pues, con esto de curiosidades, con cuentos, con música, ¿no? Pues en una cuestión de compartencia, de fraternidad, de compartir el camino, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, pues te decía que los niños están ensayando aquí lo que van a presentar el día sábado 11 de noviembre en este primer Nictémero Teatral, y que es además un encuentro, ¿verdad? Un encuentro de teatro donde, fíjate que es hermoso porque van a participar muchísimos niños y entre ellos también los de Emiliano Zapata, ¿no? Van a participar con trabajos pequeños, pero lo importante y para mí lo que me vibra más, o sea, bueno, me vibra todo, pero que me hace tan, me parece tan hermoso son estos intentos, ¿no? De estar haciendo teatro, ¿no? De estar en estas cuestiones escénicas que no son tan sencillas. Pareciera muy fácil pararse, ver cuando alguien se para en el escenario y habla y dice o algo. No, y fíjense que aunque esté ensayado, no es tan fácil. A uno le entra siempre el pánico que le llamamos el pánico escénico. No es tan sencillo pararse en el escenario y mostrarse ante los demás, aunque uno tenga un personaje, ¿verdad? Un personaje y bueno, pues sea en el momento en que está en el escenario, sea ese personaje, aún así no es tan sencillo. Y bueno, yo quiero felicitar muchísimo y darles un aplauso enorme desde ahorita a todos los niños y niñas que se van a presentar, porque bueno, el que estén haciendo ya esto desde pequeños me hace pensar en un fortalecimiento de su desarrollo, ¿no? Grande, que puedan desinhibirse, que puedan compartir, que puedan encontrar entre los otros cosas que les resuenen también, ¿no? Que se paren en el escenario y a través del juego, a través de la compañía de los otros, pues sí, fortaleciendo muchas, muchas habilidades que se tienen, ¿no? Y que se van descubriendo también. Pues abrazos a todos ellos y bueno, pues abrazos a todas las personas adultas también, ¿verdad? Que los acompañan, porque bueno, pues también ellos necesitan la mediación, como en todas las cosas, los niños apenas están descubriendo el mundo, entendiéndolo, necesitan a un mediador o mediadora siempre, ¿verdad? Para ir acercándolos a las cosas. Y entonces todos los adultos que los acompañan, pues participan como mediadores y como mediadores también muy bondadosos y muy cariñosos en este acompañamiento. Pues gracias a todos y a todos ellos. Y bueno, pues te digo, este 11 de noviembre pues vamos a estar en esta gran fiesta. Es una fiesta, en realidad es un encuentro y una fiesta, ¿no? De teatro, de muchas cosas, desde cosas muy pequeñitas y muy elementales, pero yo estoy segura que están hechas con muchísimo corazón, ¿no? Y hasta cosas más complejas, ¿no? Viene también gente que tiene trabajos ya más complejos, de más tiempo y que con mucho cariño, de verdad, muchísimo cariño, o sea, sin cobrar un centavo, porque lo van a hacer totalmente gratuito también, como una muestra también de acompañamiento. Esta gente que también viene a mostrar trabajos muy lindos. Entonces, que se van a presentar más tarde porque también están ciertas condiciones, ¿verdad? Pero que todos y todas sé que lo están haciendo con toda esa muestra de cariño y acompañamiento. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas las que aceptaron esta participación y a todas las personas que también están apoyando en la parte de donativos, en la parte de apoyo, en la parte de apoyo humano también, ¿no? De quienes van a cocinar, quienes van a ayudarnos en la parte de la logística y todo, pues muchísimas gracias, porque sin todas y todos ellos, ¿verdad? Pues no hubiéramos podido pues pensar en esto. Quizá Carapacho Teatro hubiese presentado una o dos obras y ya, adiós, hasta luego. Pero no, lo mejor de todo es que sea un encuentro entre todos, compartiendo entre todos, viéndonos entre todos, abrazándonos entre todos, disfrutando entre todos, comunicándonos entre todos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con este tu programa La Boca del Dinosaurio. Mandando saludos también a la gente que nos escucha en otras comunidades, ¿no? Y que está pues también invitada para que participen en este primer encuentro, primer Nictémero Teatral, que es un encuentro de teatro. Va a venir gente de Tlahui, va a venir gente de Cerro Amole, va a venir gente de Matagallinas, ¿verdad? A presentar trabajos, ¿no? Y la gente que quiera venir a ver estos trabajos, bueno, pues están cordialmente invitados. Ya les estaremos diciendo el lugar exacto, porque, bueno, pues hubo algunos cambios. Fíjate que en un primer momento decía, nada, cama, ¿no? Pero bueno, la vida es cambio, ¿no? La vida es movimiento y por lo tanto es cambio. Si no hubiera movimiento y no hubiera cambio, pues estaría muerta, ¿no? La vida es movimiento. Así que, bueno, pues si hay que moverse, pues hay que moverse, pero también hay que continuar y hay que seguir dando pasos e intentando avanzar. Bueno, pues vamos con lo que sigue, que me parece que es esta travesura de Osauri. Osauri no cesa de hacer travesuras, la verdad. Aunque sean días de fiesta, aunque esté con mucho frío, aunque esté lluvioso, lo que sea, aunque sea temprano o tarde, él anda investigando el mundo como todo niño, entendiendo el mundo como todo niño, a ver qué pasa, qué. Y a veces parecieran travesuras. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. A ver, vámonos con esto. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Algo escuché por ahí de agua. Algo escuché por ahí. Bueno, Osauri le encanta el agua como a todas las niñas y los niños. Yo supongo que tiene que ver con esto de que, bueno, pues nacimos más bien antes de nacer estábamos en agua, estábamos en líquido. Yo creo por eso nos encanta tanto el agua, pero las cosas que los niños hacen con el agua, vamos a ir a ver al ratito qué es lo que está haciendo Sauri, porque sí, escuché algo de agua. Mientras tanto, bueno, pues te voy a dejar con esta canción que se llama Baila Sin Parar. Y baila sin parar, sobre todo ahorita porque está haciendo tanto frío que si tú te pones a bailar en este momento, seguramente vas a entrar en calorcito. Y no solo en calorcito, fíjate, seguramente te va a entrar una cosa de alegría, ¿no? De felicidad. Y eso, esta cuestión de entrar en estos estados, pues fortalece nuestro sistema inmunológico y de esa manera pues nos enfermamos menos, ¿no? O podemos salir mucho más rápido de las enfermedades. Así que hay que bailar. Todos los días te tienes que levantar, ir a la escuela y ayudar a tu escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy, que dice, a ver, dice, vas a ver al avestruz. Ah, no está tan complicado, ¿sí? Vas a ver al avestruz. Ah, pero Lo complicado no es eso, ¿verdad? Lo complicado es decirlo rápido. Vas a ver al avestruz. Fíjate que los trabalenguas, bueno, pues nos ayudan sobre todo a articular mejor las palabras y que nos entiendan mucho mejor. Bueno, y no todos, no solamente eso, sino además que nos hacen pasar un rato divertido cuando no se nos traba la lengua y decimos luego cosas que no tienen nada que ver con ese trabalenguas y cosas que dice uno, ¡ay, esa palabra no! Esa palabra, no sé, cosas raras. Entonces, bueno, pues es divertido. Entonces, pero lo importante, pues, es ir a hacerlo, ir diciéndolo lento y poco a poco nuestros músculos de la boca, bueno, pues, se van acomodando, acoplando y van siendo más rápidos, ¿no? Y ya podemos decir el trabalenguas más rápido. Vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz. Fíjate que, bueno, pues, ya que estamos en esta cuestión del teatro, con esto que te decía del primer nictemero, pues, quiero decirte que en todo el entrenamiento de teatro, una de las cosas que se hace también es esta práctica de trabalenguas, porque cuando uno se para en el escenario, y si es una obra que en la que se hay mucho texto o hay texto simplemente, o sea, que los personajes hablan, pues tienen que hablar claramente para que el público entienda. No podemos hablar lo que se llama entre dientes, como por ejemplo que yo diga, unos arastros, y que digas, ¿qué? ¿Qué dijo? Unos arastros. No, el público tiene que entender, por ejemplo, vas a ver al avestruz, ¿no? Para que lo entienda. Y tiene que ser también, no tiene que ser rápido, a menos que el personaje sea muy rápido y tenga que hablar rápido. Y aún así, se le tiene que entender. Entonces, o cuando haces, por ejemplo, lo que se le llama en el teatro los apartes, que es como si dijeras en voz muy bajita, que no se enteraran los demás, pero sí se entera el público, como un secreto, y lo tienes que decir más articulado, lento y articulado para que el público lo escuche. Ajá, eso sucede en el teatro, fíjate. Que bueno, pues para que eso suceda, pues tenemos que estar practicando con muchos trabalenguas. Y fíjate que en la carrera de teatro, yo estudié teatro y bueno, pues en la carrera de teatro teníamos una materia, ¿no? Que en la que practicábamos todo esto. Y no solo practicábamos los trabalenguas, no nos pasábamos media hora o una hora de la clase solamente hablando los trabalenguas, sino que además los teníamos que actuar, ¿no? Por ejemplo, si este fuera vas a ver al avestruz, teníamos que hacer toda una historia con esa pequeña frase, vas a ver al avestruz, y en algún momento teníamos que decir el trabalenguas, o todo el tiempo nos los teníamos que pasar diciendo el trabalenguas, pero haciendo toda una escenificación de una historia con esto de vas a ver al avestruz, ¿no? Así que bueno, pues te digo, son ejercicios que bueno, pues no solo sirven también para el teatro, también para la radio, por ejemplo, o para cuando nos toca hablar frente a público, o cuando estamos hablando con la gente que nos entienda, bueno, pues son estos trabalenguas. Así que pues te invito a practicar vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, y que sea cada vez más rápido, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, y que se entienda. Porque, bueno, fíjate, ahorita estoy pensando, mi cabeza vuela y vuela para todas partes, que bueno, este es el idioma español, lo entendemos, pero si alguien que no quiera aprender el idioma español, que no habla el español, y que quiera aprender, que viene de otro país o algo, le cuesta mucho trabajo. Entonces, para ellos todavía también tenemos que hablar lento y bien articulado para que nos vayan entendiendo, porque si no, pues les cuesta más trabajo, ¿no? O sea, ellos necesitan más claridad para entender el idioma. Así que, bueno, pues para tantas cosas que nos pueden servir los trabalenguas. Pero bueno, ahí te dejo con ese, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz, vas a ver al avestruz. Así que vámonos con ese trabalenguas. Esta es la canción de la chiva chivita y hay que cantarla y sin equivocarse. No sé si no me voy a equivocar, Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al lobo,

En el interior de nuestro organismo hay partículas de plástico proveniente del agua embotellada. Y aquí es donde entra en acción nuestra joven protagonista de origen turco, digna representante de los niños inventores de este capítulo. Ya que a la precoz edad de 16 años creó un bioplástico degradable, 100% utilizando las cáscaras de los bananos. Cada día, Elif se enfundaba su bata de investigadora y prueba tras prueba, fracaso tras fracaso, buscaba la fórmula idónea para transformar el envoltorio natural de la fruta en plástico degradable. 10 experimentos dieron para mucho. Unas veces había exceso de agua, otras falta de calor, pero ningún impedimento logró acabar con las ilusiones de la joven inventora. Tras 2 años de duro trabajo, dio con la receta correcta. Remojar cáscaras de banana en metilbisulfato de sodio. Hervir un tiempo considerable, moler, tamizar, formar una pasta, cocinar y voilà. Plástico biodegradable creado, de resistencia y durabilidad pasmosa que permite reducir entre 0.5 y 3 toneladas las emisiones de carbono. Y lo que es mejor, se podía hacer en la cocina más humilde del planeta que pretendíamos salvar. El genial invento le hizo ganar a su creadora el premio a la Ciencia en Acción 2013 y desde entonces defiende a capa y espada la importancia de salvaguardar al planeta de la peligrosidad de los plásticos. Actualmente estudia una doble especialización en ingeniería biomédica y ciencias de la computación y desarrolla proyectos como la implantación de sensores en los asientos de las naves espaciales. Elif sueña con crear un invernadero con productos de desecho. Así que verduras y frutas del mundo tiemblen, que viene Elif Bilgin. Y bueno, pues, además, Elif los famosos también fueron niños. Elif nos comparte esto, que es su pensamiento seguro, que dice: reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. Y bueno, pues lo pienso que sí, es responsabilidad de todas, todos y cada una y cada uno de los que habitamos el planeta. Y sobre todo, bueno, pues más los seres humanos que hemos sido los que pues hemos ido transformando de manera tan acelerada al planeta, ¿no? Y sacando sustancias e inventando sustancias de todas partes, y bueno, no todas tan benéficas para la vida en el planeta, ¿no? Como, bueno, pues ahora el plástico, que bueno, sí se han hecho algunos cambios con ellos, pero bueno, pues es más lo que se crea en número de plástico que lo que se va creando como solución, y debería ser al revés. Recuerdo que alguien alguna vez me comentó cuando andábamos en Guatemala, digo, yo no lo vi, no lo alcancé a ver, pero me habían dicho, allá lo que sucedía es que no había botellas de plástico para el agua, en aquel entonces, estoy hablando como del año 2000 más o menos, sino que en lugar de botellas, de embotellar el agua, la ponían en bolsitas de medio litro, bolsita de plástico. Y entonces, así como aquí vemos tanta botella tirada por todas partes, allá veíamos bolsas. Fíjate que ahorita que lo estoy pensando es que, bueno, nosotros, bueno, de pronto por lo menos las botellas las reutilizamos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que se pueda. No sé si es lo mejor, ¿verdad? Eso lo voy a investigar también. Pero las bolsitas de plástico, pues no las podías utilizar, no las podías volver a llenar de agua y volver a transportar al agua para más tarde que tuviera sed. Entonces, bueno, pues había enormidad de kilos de bolsas tiradas por todas partes, por toda la calle, porque así como aquí se tiran las botellas de agua, pues se tiraban las bolsas de agua, muchísimas bolsas. Y me cuentan que alguien, algún artista, justamente algún artista plástico, pues en un deseo también de hacer una protesta sobre esto, empezó a recolectar muchas de las bolsas, digo, no todas, porque seguramente eran muchísimas más, pero muchas de las bolsas de plástico que la gente tiraba, e hizo un producto con esto, creó algo, o sea, tejió todas las bolsas, las pegó, no me acuerdo qué fue lo que me dijeron, pero como un tipo escultura, con muchísimas de las bolsas de plástico. Y era increíble, me decían, ver la cantidad de bolsas de plástico pues en ese trabajo del artista, ¿no? O sea, y bueno, pues la gente también se le movía el tapete, ¿no? O sea, pensando si esa cantidad de bolsas solamente es para esta pieza artística, y todas las que se quedaron en la calle y todas las que se quedaron tiradas. Y bueno, digo, ya tiene mucho tiempo, desde ese entonces yo no he regresado a Guatemala, ¿verdad? Pero yo espero pues que ya también haya habido soluciones contra eso, ¿no? Como aquí, bueno, pues poco a poco se van haciendo también soluciones contra, para que las botellas de plástico no nos invadan, ¿no? Las cosas de plástico no nos invadan. Y bueno, pues así como el IF, ¿no? Que nos dice que no es, pues que pues todas estas cuestiones del plástico, todas estas cuestiones de la el reciclamiento, no es solamente una obligación, sino una responsabilidad, pues habría que preguntarnos qué hacemos cada una y cada uno de nosotros con todo el plástico que nos llega cada día, ¿no? Las bolsas de plástico que en donde vienen envueltas tantas cosas, ¿no? El plástico cuando ya no nos lo utilizamos, ya no nos sirve, ¿qué hacemos con él, no? ¿A dónde? Pero bueno, pues ojalá en algunos momentos tengamos soluciones más severas sobre este asunto, porque pues como decía, el planeta no nos va a durar mucho si seguimos tan acelerados contaminándolo y cambiando de manera tan drástica su curso de vida. Vámonos con esta canción que se llama La niña que casi nunca se enfermaba. ¿Será que casi nunca se enfermaba? Esta canción está en la voz del grupo Bandula. Cuentan que existió una niña que casi nunca enfermaba y era tan tan saludable que a todo mundo asombraba. Casi todos en su escuela se enfermaron algún día, pero esta niña tan sana enfermarse no podía. Solo se enfermó

me digan no. No, no digan siempre no. No, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Pues fíjate que pienso que a todos nos ha gustado jugar en algún momento. Eso creo. Eso quiero pensar y ojalá así sea. Que lo vamos perdiendo con el tiempo, con el paso de los años, también es verdad. Pero que, pues de chiquitos, que nadie me diga que no jugó o que no tuvo la oportunidad de jugar. Bueno, yo creo que salvo, sí, creo que sí hay, híjole, circunstancias de personitas, de seres humanos que, híjole, por cuestiones de la vida les ha tocado vivir en situaciones muy, muy duras, muy, muy que bueno, tal vez el juego no ha sido parte de algo mejor. Pero el juego también es salvador, el juego también te no solo te distrae, sino también te lleva a resolver de otras maneras la vida, las situaciones, ¿no? Y creo que incluso aunque estemos a veces en momentos muy delicados, ¿no? De experiencias de vida, también jugamos, aunque sea en cortito y en chiquito y por más breves momentos, pero se juega. Y bueno, pues pensando en esto, en que el juego es para todos y todos tenemos derecho, ¿no? Aunque nos vaya costando más trabajo cada vez. Bueno, pues te digo, quiero platicar sobre el juego dramático, que es una de las cosas que también hacemos allá en los talleres del Centro Social Ayuc. Tenemos un taller que se llama justamente, un taller que se llamaba juego teatral y otro juego dramático. Uno que es más libre para niños pequeños y otro que es un poquito más estructurado para niños un poquito más grandes. Pero bueno, el objetivo último sería llegar justamente a la parte de la escenificación de la escena, que es un proceso largo, ¿no? Largo. Pero mientras tanto, en todo el proceso nos la pasamos jugando, ¿no? Desde juegos de corporales, juegos de desinhibición, juegos de resolución de interacciones, ¿no? Juegos de creatividad, juegos de transformación de objetos, de transformación de cosas, ¿no? Juegos de crear historias, o sea, muchísimos, muchísimos juegos que van siendo justamente al principio sin espectadores, ¿no? O sea, todos estamos jugando, todos hacemos, no hay bien, no hay lo hiciste bien, no hay lo hiciste mal, ¿no? O sea, la cosa es jugar. Lo único que no se vale, como nos decía un maestro, es no jugar. Uno puede decir no sé jugar, eso es cierto, no, o no me sé las reglas, o no sé cómo se juega, pero no se puede decir no, o sea, no se vale no jugar, ¿no? En estos talleres no se vale no jugar. Y bueno, pues los niños que están en esa edad de todo es juego, lo aprenden a través todo del juego, pues nos la pasamos súper bien, porque lo que te digo, no hay espectadores, no hay ni bien ni mal, lo vamos jugando y poco a poco el proceso se va volviendo, entre comillas, más complicado, porque en realidad no es más complicado, pero se va viendo, lo vamos llevando hasta que poco a poco los espectadores van siendo ellos mismos, ¿no? Ellos mismos van siendo espectadores de los trabajos de sus otros compañeros y sin entrar en cuestiones de competencia, sin entrar en cuestiones de juicio, porque como todos estamos en lo mismo, pues podemos sí, también hacemos esta cuestión de observar el trabajo de los demás, ¿no? De conversar sobre el trabajo de los demás, sobre el que vieron, si fueron claros, si entendieron, sobre si faltó algo, si algo les llamó la atención, si hubo algo que dijeron, sí, con esto ya lo resolvieron, ¿no? Todo este tipo de conversaciones, pero sin juicio, porque como te digo, todos estamos en lo mismo, entonces todos los comentarios vienen, ah, pues claro, entonces cuando vuelva a pasar lo voy a hacer de este modo y de este modo, ¿no? Porque estamos en el mismo tren, ¿no? Entonces, pero es un proceso hermoso que te digo va por etapas y desde los pequeñitos que lo hacemos como todo juego y cualquier propuesta para ellos es bienvenida y si decimos si estamos tristes, estamos contentos, si estamos en una cueva y estamos en la oscuridad, ellos lo van actuando todo, ¿no? Pues se va caminando hacia este proceso ya después de poder llegar a la escena. Y eso es lo más bonito. De verdad que yo me sorprendo a cada rato, agradezco tantas cosas, tantos trabajos y ejercicios de los niños que me han presentado que yo digo, me matan. De verdad, muchos ejercicios que me matan, ¿no? O sea, de cómo lo solucionan y cómo a veces como adultos, yo que les digo, bueno, estudié la carrera de teatro y que nos costaba mucho trabajo a veces, digo, como jóvenes nos costaba, pues ahora como adultos más, solucionar cosas, que si porque el miedo al otro, al que dirán, no me va a salir, no puedo corporalmente, estoy limitado, o sea, no, los niños no lo tienen, ¿no? Entonces, a cosas que a veces yo digo, a mí me hubiera costado trabajo solucionar, a ellos no, ¿no? Ejercicios que yo les pongo, a veces les pongo una palabra y les digo, bueno, van a hacer un ejercicio, una escena con una palabra que bueno, antes la preparé y dije, ¿no? Cosas que no son sencillas, y hacen cada cosa. Una vez me acuerdo algo que dije, edificio, ¿no? Y unos hicieron, se subieron a la espaldera, que son unos como escaloncitos de madera que tenemos allá en el salón, y lo que se les ocurrió fue hacer que un edificio se derrumbaba. Entonces, unos eran como los tabiques, se subieron ahí a la espaldera, otros eran las personas que pasaban, y ellos se habían puesto de acuerdo, y en un momento, ¡pap!, se derrumba, ¿no? Y, bueno, pues derrumba a las personas que van pasando, y, bueno, pues ya la ambulancia y todo, ¡guau! Pero con la palabra edificio hicieron eso. Digo, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Mientras otros hicieron un ascensor e iban para allá, pero la manera en cómo resolvieron el ascensor corporalmente también era genial. Entonces, te digo, todo esto es parte de un juego, el juego dramático, ¿no? El juego en el que vamos solucionando cosas que se nos ponen de manera escenificada, ¿no? De manera breve, en historias breves, y que por poco a poco pues vamos perdiendo o este miedo al presentarme ante público, ¿no? O por lo menos vamos solucionando de maneras más creativas, y aunque nos cueste un poco de miedo presentarnos al público, pues una vez ya solucionado, cada vez va siendo como más blandito la cosa, va siendo más creativo, y entonces ellos se pueden enfrentar al público empoderados, ¿no? De una manera segura, y más si uno los acompaña. Este juego dramático es bellísimo, ¿no? Lo jugamos en el juego, en el Centro Serayuk. Y pues este primer nictémero del que yo les hablo, seguro va a estar lleno de mucho, mucho de este juego, ¿no? Mucho de este juego dramático. Porque seguro va a ser parte de este juego de los niños que con mucho cariño nos van a estar compartiendo, ¿no? Viendo sus trabajos, ¿no? Y bueno, pues van a ser recibidos con mucho, mucho amor, ¿no? Mucho amor, mucho entusiasmo y mucho agradecimiento. Así que bueno, pues el juego dramático, ojalá pudiéramos enfrentarlos todos. Nos pasamos, la verdad es que nos divertimos, trabajamos nuestro cuerpo, trabajamos nuestra voz, trabajamos nuestro cerebrito, nuestra creatividad, nos enfrentamos a cosas, ¿no? A cosas frustrantes de nosotros mismos, ¿no? Pero vamos resolviendo y pues vamos creciendo, ¿no? Allí y vamos haciendo también mucha compañía con los demás, vamos encontrándonos cara a cara con el otro, con la otra, descubriéndonos con el otro, con la otra, y vamos ensanchando mucho estos lazos afectivos. Bueno, pues hasta ahí te dejo con este juego, esta cuestión del juego dramático. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nenio nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar.

bueno, yo estoy en esto, ¿no? Pensaba en justo eso, ¿no? O sea, pues que los que somos mediadores, los que acompañamos, somos parte del ejemplo, ¿no? De las niñas y los niños para entender este mundo. Y si vamos sembrando justamente estas cosas de paz, seguramente que esto va a tener en algún momento germinación en ellos, ¿no? Se va a germinar en ellos todas las ideas y cuestiones y conductas de paz. Si sembramos lo contrario, seguramente pues tendremos germinado lo contrario. La guerra, la agresión, los golpes, los insultos, el pisar al otro, ¿no? Pasar sobre el otro. Entonces, bueno, pues ojalá cada día vayamos siendo más personas las que vayamos sembrando cosas positivas y de paz en las niñas y en los niños, que serán los habitantes de este planeta el día de mañana, ¿no? Y que ojalá pudiera ser cada vez más, pues más positivo, ¿no? Sé que no es sencillo, porque pues hay situaciones difíciles. Las cuestiones de la guerra, las cuestiones de la agresividad, no son porque sí, o sea, están hechas, están hechas por personas. Y estas personas vienen de historias a veces difíciles, ¿no? Pero ojalá cada vez vayan siendo menos historias difíciles y más historias de vida positivas, de amor, de abrazos, de paz, de tolerancia, pues de eso, de amor. Ya me callo, voy a empezar con este cuento de La colina del erizo. Es muy importante que los erizos tengan espinas. Sin espinas, un erizo estaría perdido. Eso lo saben todos. También los erizos. Por eso cuidan y protegen sus espinas, y hacen bien. Pero como en todo, hay excepciones. Un erizo llamado Heriberto se enamoró de una gatita parda llamada Rosamunda. Esto sucedió en un jardín, la mañana de un día de primavera. Como todas las mañanas, el plato de Rosamunda estaba lleno de una leche blanquísima. Rosamunda llegó muy contenta a desayunar y entonces vio que el erizo se bebía su leche. ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Señor! Dijo la gatita. ¿Quién lo invitó a desayunar? Yo no, que yo sepa. El erizo Heriberto bebió otro poco y luego alzó la cabecita. Fue como si le cayera un rayo. Rosamunda le gustó tanto que no pudo beber una gota más. Rosamunda era una auténtica belleza, parda como dijimos, con ojos de zafiro y un bigote encantador. Ahora no tengo palabras, dijo el erizo, pero regresaré mañana. Adiós. Está usted invitado. Me gusta desayunar acompañada, pero venga sin espinas. Heriberto no sabía qué hacer. La gatita realmente le había gustado y la leche también, por supuesto. ¡Uy! Fue a ver al pájaro carpintero para que le cortara las espinas. Y como estaba muy enamorado, sobre las espinas creció un musgo verde, con flores amarillas y fresas silvestres. Y también unas florecillas erizadas. A la mañana siguiente, Heriberto regresó a desayunar, pero la gatita no lo reconoció. Rosamunda bebió su leche y se dijo a sí misma: «Los erizos no son como los gatos machos». El erizo estaba tan fascinado con ella que no podía decir palabra, y la gatita dijo: «Ahí hay una colina soleada, voy a echarme ahí». Se acostó sobre el erizo y se durmió al punto. El erizo se quedó inmóvil y se dijo a sí mismo: «Me quedaré como una colina en el jardín, no necesito más. Ya me las arreglaré para conseguir un poco de leche del desayuno». Así el erizo se convirtió en una colina que crecía y crecía. Los niños le decían la colina del gato o también la colina del cactus, pues las espinas ya le empezaban a crecer. El erizo dormía y dormía y solo despertaba para el desayuno. Lamía gustoso un poco de leche, miraba en derredor y muy contento, y se volvía a dormir. Mientras tanto, la gatita también había crecido y ahora tenía gatitos. Algunos estaban un poco erizados, pero eran muy, muy bonitos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de la colina del erizo. ¿Qué tal, Justamente que estaba hablando yo de esta cuestión de ir sembrando en los niños la positividad. Y mira, el erizo fue capaz de quitarse sus espinas para no lastimar a la gatita, ¿no? O sea, bueno, pues también podríamos llegar a cuestiones como esas, ¿no? Este fue el cuento de la colina del erizo que viene en el libro de Eres Único. Este libro se encuentra en la biblioteca también del Centro Social Ayuc, allá en esta biblioteca tan hermosa que solamente está esperándote para que entres en ella y descubras tantísimas cosas. Los niños se pasan a veces horas y horas allí. Fíjate que con ellos hacemos actividades de lectura. Leemos un cuento y luego lo conversamos. Bueno, no luego, lo conversamos también durante el cuento, ¿no? Todas las cosas que van surgiendo, que van diciendo, que van asociando. Pero fíjate que a veces, algo que a mí me costaba hacer, era como dejarlo como libre si ellos no querían escuchar cuento, ¿no? Pero a veces sucede eso, ya lo entendí. Y sucede que no quieren escuchar justamente el cuento que yo elegí, sino que quieren estar con todo. Y ahora cuéntame de este un poquito y léeme de este otro poquito y este y de este y de este. Y leen muchos cuentos y así van eligiendo también libros para llevarse a casa, para llevarse a préstamo. O a veces, como ayer justamente, querían dibujar cosas de las que habíamos estado hablando en otra historia que les había contado, y querían estar dibujando, ¿no? Pero dibujando ahí en la biblioteca. Ajá. La biblioteca que tenemos no tiene mesas. Bueno, tiene solamente una mesa para registrar los libros, pero dentro del área donde están todos los libreros no hay mesas. Hay un piso de FOMI. Y los niños se tiran ahí con cojines y ahí están. Ahí nos sentamos para charlar sobre los libros o verlos, sí. O leer. Y bueno, pues ayer estaban ellos tirados dibujando sobre los libros. Hubo quienes iban por algunos libros, los veían y léeme un cachito de esto, léeme ahora este, y ahora quiero que me leas este, me encanta este. Y así, y te digo, y dibujaron, y podían haber estado mucho, mucho tiempo ahí. Algo que yo en algún momento decía, no, es que alguien, un niño en la biblioteca a lo mejor no se está mucho tiempo, ¿no? Pues eran niños de preescolar, además de decirte, eran los pequeños. Y estaban ahí, estuvieron mucho, mucho tiempo ahí en la biblioteca entre el libro y el dibujo y la conversación. Así que es posible también ir sembrando esto del gusto por la lectura, del gusto por estar en una biblioteca, del gusto por compartir, ¿no? Del gusto por saber, por escuchar diferentes historias. Así que, pues, ahí te esperamos en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Verás, tenemos más de 3,000 títulos, ¿no? La mayoría son de literatura infantil, juvenil y adultil, ¿no? Libros para todas y todos. Seguramente para todos los gustos, ¿no? Porque son tan, tan diversos los temas, ¿no? Que, pues, con alguno haremos clic, de verdad. Con algunos no, también, como me sucede a mí, con algunos no he hecho clic. Algunos me aburren, algunos me enojan, ¿no? Algunos me hacen como pensar, reflexionar, yo no sabía esto, pero bueno, sucede de todo. Pero seguramente si tú te acercas y te piensas echar clavados en ellos, verás que he encontrado muchas cosas. Tenemos jóvenes, dos jóvenes facilitadores que nos ayudan. Están los de Construyendo el Futuro, están los que están haciendo servicio social, están los que nos apoyan por una cuestión de corazón, de que les gusta estar allí. Y yo en algún momento, bueno, no me había dado cuenta, pero después descubrí que tienen su bibliotequita allá, ahí mismo dentro de la biblioteca, pero como van separando los libros que les van llamando la atención estos jóvenes y los van poniendo en un sitio como apartadito para ellos. ¿Por qué? Los van leyendo, fíjate, y en la medida que van terminando uno, bueno, pues ya lo van subiendo al librero, a los libreros para que todo el mundo los tome, pero van separando ellos los suyos porque los leen y han leído un chorro y dos montones, que es lo que he visto. Y eso, pues, me encanta, ¿no? Porque además también luego platicamos sobre ellos. Muchos de esos libros los he leído, no todos, pero muchos sí. Y bueno, pues ahí me doy cuenta que sí los han leído. Y todas las cosas que les mueven, ¿no? Todas las cosas que los hacen pensar. Eso me encanta, ¿no? Así que bueno, es posible siempre, en cada momento, de verdad, ir sembrando el placer por la lectura. En cualquier etapa de la vida, siempre es posible. Así que ojalá puedas acercarte a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allí con mucho gusto podemos acompañarte en la lectura. Y ya que vayas descubriendo y sabiendo que sí, también te gusta, pues también te vamos a poder prestar libros. Animales se fueron a una promesa. De todos los animales se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando chucho y el arma pillo trompeta. El gato tocando chucho y el arma pillo trompeta. El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el arma pilló al ratón. No se me adelante, ¿y por qué se me pierde el sol? No se me adelante, ¿y por qué se me pierde el sol? El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el arma pilló al ratón. No se me adelante, ¿y por qué se me pierde el sol? No se me adelante, ¿y por qué se me pierde el sol? Animales se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. el gato tocando chucho y el arma. Dillo trompeta, el gato tocando chucho y el arma. Dillo trompeta, el perro le dijo al gato, le dijo, y el arma dijo al ratón. No se me adelante, porque se me pierde el son. No se me adelante, porque se me pierde el son. El perro le dijo al gato, le dijo, y el armadillo al ratón. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. El perro le dijo al gato, que le dijo, el perro le dijo al gato, que le dijo, el armadillo al ratón. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: a la vejez, viruela. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo que a la vejez, viruela? ¿Que entre más grandes nos tiene que dar viruela o qué cosa? Pues no, hace referencia a que debemos aceptar la condición de los años. Pues sí, con los años van cambiando. Lo que yo decía al principio, la vida es movimiento, la vida es cambio. Y hay que aceptar pues esos cambios, y entre mejor los vayamos aceptando, la verdad es que nos vamos fluyendo mucho mejor con la vida, ¿no? Y fluir, bueno, pues nos hace enfermarnos menos, disfrutar más, así que bueno. Y bueno, pues se utiliza para afirmar que lo que no se hizo de joven no se podrá hacer de grande. La pregunta es, ¿será cierto esto último? ¿Que lo que no se hizo de joven no se podrá hacer de grande? Seguramente hay cosas que sí y seguramente hay cosas que no. Por ejemplo, ahorita pensaba, quizás si de joven podía ser gimnasta, porque bueno, tu cuerpo todavía está para dar todo esto de elasticidad y brincar y girar y todo, quizá pues ya de grande pues ya no, ¿no? O sea, ahí sí no. Pero quizá otras cosas sí se pueden hacer, ¿no? ¿Tú qué dices? Bueno, pues ahí te dejo con refrán. Bueno, pues nos decía que era el momento de la adivinanza. Fíjate que ahora no encontré ninguna adivinanza, no se me ocurrió. Bueno, es que no la encontrara, porque bueno, pues si uno busca, sobre todo ahora que tenemos la facilidad del San Internet, seguramente, pero no se me ocurrió ninguna adivinanza. ¿A ti se te ocurre alguna? ¿Nos quieres compartir alguna? Pues puedes marcarnos al 951-220-4077 y compartirnos una adivinanza, y ahora ponnos en aprieto a nosotros, ¿no? O sea, que nosotros seamos los que tengamos que adivinar esa adivinanza. ¿Qué te parece? vidas que perseguirán. Corre, corre sin parar, porque detrás viene un animal, es un gorila, no. Tal vez un lobo, no. Será un león, no. Será un dinosaurio bravucón, no. Es un gorila, no. Tal vez un lobo, no. Será un león, que no. ¿Y entonces qué es? Es un oso barrigón. Es un oso barrigón. Es un oso barrigón. Es un oso barrigón. Suspenso. Pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam. Te voy a compartir el poema del día de hoy, pero pues antes quiero mandar saludos también a los papás, mamás de los niños que comparten con nosotros la radio también. Los papás, bueno, papás hablando general, pues, de Mateo, de Leilan y Camila, Diego, Betsa, Leslie, ¿no? Por acompañarlos también, por bueno, pues les agradezco también por permitir que los niños también vayan, estos niños van abriendo pues estas otras puertas, ¿no? La radio, el que nos acompaña aquí, es una puerta. No es tan fácil tampoco sentarse y estar frente al micrófono y decir cosas, ¿no? O sea, o hablar. Porque, bueno, uno sabe que lo están escuchando del otro lado. Alguien, aunque sea, estará escuchando. Y no es tan sencillo, ¿no? Estar en grupo tampoco. Entonces, es una puerta, la radio es una puerta, al ver cómo se hace un programa, cuando hay que guardar silencio, cuando hay que hablar, concentrarse en los temas de los que se está hablando, ¿no? O sea, también es todo un trabajo. O sea, no parece sencillo, pero no lo es, ¿no? A algunos nos cuesta, por ejemplo, ¿no? Organizar las ideas en un solo tema. Bueno, pues, y entonces no es tan sencillo. Y bueno, pues la otra parte en la que también, el juego que también hacemos aquí, ¿no? O sea, muchas cosas como hoy no hubo palabrerío porque, bueno, pues solo estoy. Yo no estoy porque ellos están ensayando allá afuera, pero todas estas cuestiones de resolver, por ejemplo, hablar sobre una palabra, un minuto, tampoco es tan sencillo, ¿no? Eso, concentrar las ideas sobre ese tema no es tan sencillo. Y bueno, pues también están ahorita en este proceso de teatro y van a presentar una lectura dramatizada, la que se llama una lectura dramatizada, que es, bueno, no se pudo escenificar la obra, pues cuestiones de tiempo y todo, pero sí, uno lee el texto y lo va intentando hacer como si no tuviera el texto, ¿no? Como si lo estuviera escenificando, como si fuera parte de la vida, ¿no? Es que es todo un trabajo también, un trabajo grande. Y bueno, pues a los papás quiero agradecerles por ese acompañamiento que hacen, ¿no? Los niños están aquí, ya tienen desde las 11, un poquito antes de que comenzáramos, que ya empezaron a llegar y que, bueno, estaban ahí repasando el texto y ahorita están ensayando para presentar esto el 11 de noviembre. No es sencillo, ¿verdad? Es bastante, como decía, es mucho trabajo desde el acompañamiento, por lo cual quiero agradecer, hasta todo el trabajo que están haciendo ellos, ¿no? Que pues son minutos y minutos de estar ahí entendiendo, esperando el turno, el entendiendo el texto, a ver cómo lo voy a decir, cómo no, ensayando, qué propongo, tantas cosas. Y bueno, si ustedes los vieran, están ahí súper entretenidos, ¿no? O sea, y bueno, pues creativos como siempre, tan tan hermosos. Así que pues muchas gracias a los papás de todas y todos ellos, ¿no?, por este acompañamiento. También quiero mandar un saludo a la maestra Miriam, al maestro Miguel de Cerro Mole, la maestra Miriam de Matagallinas, de las secundarias de ambas comunidades, porque bueno, pues ellos van a participar en este nictemero también, acompañando a sus alumnos también. Tampoco tan sencillo, ¿no? Porque, bueno, a veces uno quiere hacer las cosas, pero los otros, si no, les cuesta trabajo, les da pena, bueno, pues no es tan sencillo. Pero cuando se van juntando las voluntades, se puede. Y bueno, pues ellos van a estar aquí también acompañando en el proceso, en el momento en el que estén, pero está súper bien agradecido, ¿no? O sea, es tan hermoso. Sí, creo que sí les conté que estuve en Cerro Mole. Lo más reciente estuve en Cerro Amole presentando para la telesecundaria Maggie, que es un trabajo más para escolares, pero lo presenté para la telesecundaria. Pero lo que estuvimos haciendo es hablando sobre el proceso teatral, sobre los elementos teatrales que tiene este trabajo. Y pues es hermoso porque los chicos pueden identificar muchas cosas, pero también les motiva para hacer otras cosas. A partir de eso se les ocurren más cosas, ¿no? Y va siendo un conocimiento que vamos haciendo entre todos, ¿no? Que es lo más bello. Entonces, pues con ellos, y luego presenté otro trabajo que es el trabajo de Leche de Luna, que es más para jóvenes y para adultos, que es algo muy diferente, y que entonces pudieron hacer también comparaciones de tipos de maneras de afrontar el escenario, ¿no? De pararse en el escenario, de decir, de hacer, de resolver, ¿no? Porque en ambos trabajos estoy yo sola en escena, ¿no? Hay otros personajes, sí, pero sola, yo en escena lo resuelvo, sola en escena. Entonces, ¿cómo resolver todas estas cosas cuando a lo mejor no tengo, o sea, no es necesaria o no tengo para mucha utilería, para mucha escenografía, para otros personajes, para que sí, todas las cosas técnicas? Bueno, hay maneras de resolver. Y una vez que uno lo ve, lo experimenta, ¿no? O lo experimenta, bueno, pues se le van ocurriendo cosas. Eso es lo mejor. Y bueno, esa es otra de las cosas que quiero también hablar, que a veces renegamos de las cosas, ¿no? O sea, pero no las hemos experimentado, no hemos sabido, no las hemos vivido desde o viéndolas, bien, o sea, vivido desde lejos o vivido desde dentro. Cualquiera de las dos son maneras de experimentar, ¿no? Y si no lo hemos vivido, si no lo hemos experimentado, no podemos decir nada, no podemos juzgar, porque no tenemos como muchos elementos para poder evaluar las situaciones, ¿no? Entonces, una vez que lo has vivido, pues entonces ya vas diciendo, ah, mira, esto sí, esto no, esto sí me gusta por esto, esto no me gusta por esto, lo haría por esto, esto no lo haría por esto, ¿no? Entonces, la cuestión es vivirlo. Y esto que yo te estaba comentando de los chicos de la Tegucigalpa es muy hermoso porque ellos están haciendo su trabajo, vivieron esto, también se dieron cuenta de muchas cosas y seguramente muchas de las cosas van a ponerlas en el trabajo que van a presentar. Y la otra cosa es que la visión hacia la parte escénica, ¿no?, hacia todo lo que se trata de trabajo escénico, va cambiando y se va valorando y evaluando de maneras diferentes, ¿no? Y una vez que ellos ahora que lo están viviendo los chicos, los van a vivir los niños, más bien lo están viviendo ya, los niños lo están, van a empezar a evaluar todos los trabajos que vean de los otros compañeros de manera muy diferente, ¿no? Desde otra cosa, que es como cuando en algún tiempo yo estaba aprendiendo a tocar guitarra clásica, muy complicado, ¿no? Porque también, bueno, pues ahí también hay solfeo, también hay todo el asunto de la instrumentación y todo el asunto de ir dominando el instrumento. Pero bueno, después, cuando yo estaba en ese proceso, fui a un concierto de un guitarrista, magnífico el guitarrista, que después, en ese momento yo me decía, si yo no hubiera estado estudiando guitarra, hubiera ido a escuchar el concierto, hubiera dicho, ah, sí, pues chido, muy bien, ¿no? Pero como la estaba estudiando, no estaba yo solamente escuchando lo que él creaba como música, sino viendo toda su habilidad, ¿no? Con el instrumento, toda la cuestión de los dedos, de la postura, toda la cuestión de los tiempos, de la música, de muchísimas cosas que estaba yo viendo, que claro, a partir de que ya conocía una parte, aunque sea muy chiquitita, de la guitarra, ¿no? Podía evaluar desde otro piso, ¿no? Y reconocer el trabajo del maestro. Entonces, bueno, pues ojalá que esta experiencia del Nictémero puedan asistir, podamos compartir, ¿no? Para después también poder platicar sobre ello, ¿no? E ir evaluando desde todas las perspectivas, ¿no? De todas las cabecitas que somos tan diferentes desde allí. Ojalá. Bueno, parecía que ya me salía del tema, pero no, vámonos con el poema. El poema que vamos a empezar a leer otro libro. ¿Te acuerdas que yo la otra vez te comentaba, una vez que terminamos uno de los libros de poesía, te decía, pues aunque no te hayas dado cuenta, ya terminamos todo un libro, ¿no? Pues ahora vamos a empezar con este otro que se llama Justo Poesía para Niños, ¿no? Y este poema es de Gabriela Mistral, que se llama Todo es Ronda. Los astros son ronda de niños, jugando la tierra a mirar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son ondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Jugando bueno, pues un saludo también para Quinquín, que es parte de esta radio también, para las mujeres de Vivamos en Igualdad, que, bueno, no sé si están haciendo programa, pero estuvieron haciendo programa y, bueno, hay cosas bien, bien para reflexionar muchísimo de estas cuestiones que ellas nos van poniendo sobre la mesa, ¿no? Saludo para todas ellas también. Y bueno, para todas las personas que nos están sintonizando en este frío domingo, pero hermoso, ¿no? Pues nada más nos ponemos algo abrigador y ya podemos seguir andando en esta vida. Saludos a todas y a todos ellos. Y todas las personas también que son parte de la comunidad, que nos encuentran aquí y que nos escuchan en las redes sociales, muchísimas gracias. Y para las personas que, aunque no son de la comunidad, pero que nos escuchan en las redes sociales también, muchísimas gracias por sintonizarnos. A todos los maestros, maestras que también nos sintonizan y por ahí nos mandan también a veces saludos, pues muchísimas gracias a todos y todas ellas. Y bueno, pues quiero seguirte invitando siempre a la biblioteca del Centro Xalayuc. Ya te decía, allí hay muchos ejemplares que seguramente vas a encontrar que te van a hacer pensar muchas cosas. Hace rato Mateo me platicaba de un libro que leyó. O sea, yo, fíjate que yo les traigo libros cada semana a ellos, a los niños que nos acompañan aquí en la radio, y es como una biblioteca andante, ¿no? Una biblioteca móvil. Ya ellos eligen alguno de los libros que les llama la atención, se los llevan y la otra semana me los traen y así. Y luego comentamos sobre ellos, y hace rato Matt me comentaba sobre el libro que se llevó, que se llama Vida de Perros, de Isol, ¿no? Que es muy divertido porque es un niño que quiere mucho a su perro y quiere ser como un perro, y su mamá le dice, no, tú no eres un perro, pero resulta que empieza a hacer él muchas de las cosas que hace el perro, ¿no? Y él me decía, es que se pone a hacer pipí sobre las hormigas, ¿no? Como el perro, y se duerme en la casa del perro y comparten una paleta, y es muy divertido, ¿no? O sea, y las ilustraciones de Isol ilustra sus libros también, también son muy, muy divertidas. Y bueno, pues así como estas cosas, los niños van encontrando cosas que a ellos les interesan, ¿no? O sea, esta es una de las cosas, pero también se ha llevado otro libro de bastante agua, me parece que se llama, bastante fuerte, ¿no? Sobre una inundación que hay, ¿no? Y empieza a haber una metáfora entre una perrita y un grupo de niños, ¿no? Y es muy bonito cómo lo va tratando. Es un libro sin palabras, no tiene ninguna palabra escrita, son puras ilustraciones, pero las interpretaciones que van haciendo, ¿no? Los niños, y también Matt se lo había llevado y, bueno, pues también ahí comentando sobre ello. Así que, bueno, o sea, hay de todo, sí. Y lo mejor es que los niños también van saltando de un tema a otro, de un tema a otro, y eso es buenísimo porque pues también se nos va a abrir la perspectiva de la vida, ¿no? Del mundo. O sea, si no tuviéramos más cosas por conocer, ¿no? Tan diferentes por conocer, pues a lo mejor nuestro pensamiento sería reducido. Pero entre más cosas tenemos por conocer, más más imágenes, más ideas, más cosas, pues se va abriendo nuestra idea y vamos creando también, ¿no? Y eso no significa que vaya dejando de ser yo mismo, yo misma, ¿no? Sigo siendo yo misma, pero con ideas más amplias, ¿no? Menos restringidas, y eso también me permite ir tanto haciéndome avanzar y ayudar y crecer en la vida, como también compartirlo con los demás y compartiendo y también seguir resolviendo la vida, ¿no? Desde otras cosas, desde otras maneras, ¿no? Y seguir siendo nosotros mismos siempre, ¿no? O sea, seguir conservando nosotros mismos. Esto es hermoso. Entonces, bueno, pues los niños, te digo, van saltando así de un tema a otro, de un libro a otro, y eso me encanta, ¿no? Algunas veces les llama la atención las ilustraciones, otras veces el texto, ¿no? Otras veces porque alguien lo leyó y les contó que ese libro estaba muy bonito, entonces lo agarran y se lo llevan, ¿no? Otras veces descubren cosas nuevas, se sorprenden, ¿no? Y vienen y nos platican. Así que ojalá puedas. Además, es una biblioteca bien bonita, la verdad es que bien bonita, bien acogedora, la biblioteca. Tenemos nuestras pastas de libros así a la vista, muchos en los libreros, y bueno, quien no le interesa, pues se pone a buscar en los libros que están vistos de lomo nada más, y hay un montón. Ojalá puedas echarte una vueltecita allá, un clavado allá. Y bueno, pues también queremos agradecer a Libros para Pueblos, esta asociación civil que que nos dona libros cada año, cerca de 100 libros o un poquito más, libros que hacen todo un esfuerzo por hacer estas donaciones, por buscar donadores, para que las bibliotecas que ellos tienen a su cargo, pues estén todo el tiempo con cosas nuevas y cosas sobre todo que estimulen mucho a los niños para que se acerquen a la lectura por placer. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues también queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años o festejan algo el día de hoy. Pues mi hermano que ya no vive, pero que cumplió años hace poco, pues también. Sí, no sé lo que pase después de esta vida, la verdad es que no tengo la menor idea de lo que suceda, pero si cabe la posibilidad de que esté como en otro universo, en otro plano o algo y reciba el cariño y los abrazos desde aquí, pues se los mando también, ¿no? Y bueno, pues a todas las personas, a mi suegra también, ¿no? Y todos los que cumplen años, ¿no? Festejan algo, pues los vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri que también le gusta cantar, ¿no? Y que no lo reprimimos, él con sus gruñidos de dinosaurio, pues lo hace y muy feliz, y eso es lo que se agradece, que lo hace de corazón. Thank you. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya terminaron de ensayar aquí los niños. Aquí están. Y bueno, pues ya que terminaron de ensayar, están aquí en la cabina y les voy a preguntar. A ver, chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Pero a ver, primero quiero escuchar, ¿quiénes son los que están aquí? Leilani. Mateo. Betsa. Leslie. Diego. Camila. Ah, ok, Camila no se escuchó mucho. Camila. Bueno, ah, sí. Ok, bien, pues ya ensayaron. Díganme, chicos, ¿qué es lo que estaban ensayando? La piedra maravillosa. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es para cada uno de ustedes? Cuéntenme. Es muy difícil. No se escuchó. Sí, es algo difícil. ¿Sí? Algo. ¿Por qué? Pero cuéntenme, ¿por qué? Porque todos nos encimamos de las palabras y lo decimos iguales. No se escucha mucho. Pero no tiene que ser así. No se escucha mucho. Eso, exacto. ¿No tiene que ser así? No. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? A ver, díganme. Cada quien por su lado. Como si estuvieran hablando normal. Ajá, normal. Ah, entonces no es tan sencillo. No. O sea, ¿y cómo, cuánto tiempo creen ustedes que tendría que pasar para que lo dijeran así como normal? 5 minutos. ¡5 o 10 minutos! Unos cuantos días de Es que del lado donde está Leilani se escucha poco y de este lado. Ah, que no agarren el micrófono, chicos, porque si ustedes agarran el micrófono se interfiere y entonces ya no. Oigan, pero no, pero ¿cuánto tiempo tendrían que ensayar para que esa obra saliera toda? 20 minutos. ¿Con 20 minutos ensayarían y ya? No, con medio año. Una hora. Con medio año, dice Diego. Una hora. 2 meses y medio. 2 meses y medio, dice Leilani. Fíjense que nosotros nos hemos llevado años, en algunas obras, años. Un mes y medio. ¿Un mes y medio? Una hora, dice. Bueno, para cada uno es diferente. 365 días. O sea, un año. No es tan sencillo. Oigan, y díganme, ¿se sienten nerviosos? Sí. ¿Por qué? Porque van a venir muchas personas y van a venir de otros países o así. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que los hace sentir nerviosos? Porque va a haber muchas personas. ¿Y eso qué? Es que luego hay niños que te critican. Pero, oigan, ¿saben qué? Todos los niños y niñas que van a estar ahí también van a presentar algo. Por lo tanto, nadie tiene derecho a criticar a nadie. Porque pues todos van a estar ahí igual con miedito, igual con pena, igual con todo, Anito. Pero todos van a hacer su mejor esfuerzo, ¿cierto o no? Lo van a hacer con muchas ganas, ¿cierto o no? Sí. ¿O con lo mejor que se puede? Sí. Ajá. Así que, Cami, ¿tú cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Ah, ya ven, Camila está tranquila, ¿sí? Porque ya te has enfrentado al público, ¿no? Sí. ¿Qué cosas has hecho que hayas tenido frente a ti? Declarar una poesía, bailar. Ajá. Y eso, bueno, pues te va quitando un poco, te va haciendo un poco más segura, ¿no? ¿Alguien más de ustedes ha hecho algo frente a público? Yo he bailado y jugar básquet. Ah. Jugar básquet no es tanto. ¿No es tanto? Esto sí. Pero yo creo que les va a salir muy bien, ¿o no, chicos? Primera presentación en danza, andaba muy nerviosa, pero de ahí se me quitaron los nervios. Ah. Sí, porque ya casi cancelaba, ya casi lo cancelaban y nos pusimos tristes. Oh, y entonces se pusieron contentas. Eso fue nuestra tercera. Sí, eso fue nuestra tercera. No, participación. La primera fue cuando participamos en el auditorio. ¿Saben cuál es un secreto para que no les dé nerviositis? El secreto es que se concentren en lo que ustedes tienen que hacer, lo que ya ensayaron, y que digan, eso es lo que voy a hacer, y me concentro en eso, y en ese momento se desaparece todo lo demás, ¿no? Ese es un secreto. Así que yo creo que lo van a hacer súper bien. Oigan, pero tengo otra pregunta que decirles, porque pues todo el mundo andaba enfiestado, díganme, ¿se fueron a nashear? Sí, pero yo cuando terminé de nashear, un día después, me fui a Totón, estuve 2 noches y 3 días. Ándale. Yo no fui a nashear, pero mis abuelitos sí me regalaron todos sus dulces. Ahorita estoy tratando de que nadie me los quite. Todos sus dulces y un pase para el dentista. Sí. Igual yo gané muchos dulces, igual porque 3 días vino mi hermano. Y un día nada más fui a la nashear. Sí, porque nada más se va un día. Ah, pero con tu hermano, qué bonito. ¿Y los demás fueron a nashear o no? Sí. ¿Sí? ¿Mateo y Diego fueron a nashear o no? Yo no. No. Matt, no. ¿Y a qué hora se durmieron? Yo me dormí a las 12. Yo me dormí a las 3 de la mañana. ¡A su mecha! Sí, sí se durmieron tarde ahí con los que mi abuelita fueron a nashear, porque dice que fueron a recorrer 10 casas. ¡Hola! Y tengo una bolsota de dulces y ahorita ya estoy casi por terminar. Y ya vas a poner una tienda. Sí. Camila, ¿a qué hora te dormiste? Y yo voy a poner... Las... vender muchos dulces. 12, 11 de la noche. Ah, bien. Oigan, porque chicos, todavía mi papá no sé hasta qué hora se subió porque se fue a bailar. Ah, pues sí, pues sí. Pues es que eran días de fiesta. Sí, porque vino afortunados. Ah, sí. Ya. Ok. Oigan, chicos, pues quiero agradecerles mucho por todo el esfuerzo que están haciendo en este para lo del Nictémero, la presentación que van a hacer. Yo desde ahorita los aplaudo y desde ahorita los abrazo, porque es mucho esfuerzo, ¿no? Lo que están haciendo, y es mucha voluntad, y eso no cualquiera lo hace, ¿no? Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias por estar también aquí en La Boca del Dinosaurio. ¿Alguien quiere mandar algún saludo? Yo. Venga. Saludo para mi abuelita Justi, mi abuelito Cirilo, mi tía Olga, mi tío Johnny, mi tío Abraham, mi tío Lenin, en ese caso para toda mi familia. Bien. Yo le mando saludos a mis papás, a Isma, que se mejore, a mis abuelitos y a toda mi familia. Uh-huh. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuela y a mi prima Bere. Bueno. Yo le mando saludos a mi familia, a todos y a toda mi familia por parte de mi mamá, de mi papá, y que mi prima se mejore de su calentura. Mm, y claro, yo le mando saludos a mi familia de Totón, a mi familia de Oaxaca y a la familia que tengo aquí. Saluditos a mi mamá, a mi papá y a mi perrito. Ah, muy bien. Yo le mando otro saludo a mi abuelita Magdalena. Muy bien. Magdalena. Okay. Okay, chicos. Bueno, ¿qué tan atentos están, despiertos están? ¿Mucho? Ah, también te quiero platicar. No, de 5%. 5%. También 10%. ¿Quién sintió el temblor? Sintió suavecito. Yo lo sentí, pero ni pasó nada en Oaxaca, como yo andaba en Oaxaca y sonó la alerta. Igual cuando yo estaba en Tlacolula, había temblado, pero yo no senté. Pero yo no sentí. Y yo cuando bajó una de mis tías de su casa, porque pues tiene a su hija recién nacida, bajó y nos dijo que había temblado, pero nosotros no habíamos sentido. Sí, no se había sentido para nada. Porque fue muy suave. Ah. Oigan, pues van a sentir otro temblor el día de su presentación. Pero es otro tipo de temblor. Temblor así del cuerpo. ¿Qué crees? Yo pensé que un temblor. Sí, no temblor de la tierra, temblor del cuerpo. Yo cuando casi entro en pánico porque de hecho me espantó la alarma. Es que no me he acostumbrado. A la alarma, claro, alarma sísmica. Bueno, chicos. Igual y no te quiero. Alarma sísmica. Sí. Alarma sísmica. Sí, a ver, sí, Leslie, ¿qué me quieres decir? Igualina, ¿qué crees que me pasó? Yo bien feo. ¿Qué te pasó? En Oaxaca. ¿Qué te pasó? Íbamos a ir a dejar a mi hermano y ya era muy noche y era muy tarde y nos íbamos a dormir en un hotel y no encontramos hotel y así que casi muy lejos encontramos un hotel. Ah. Y me vine muy temprano. Ah, mira. Apenas llegué. Ah, mira. Y por eso llegué tarde. Ah, pues muchas gracias que hiciste todo el esfuerzo para llegar aquí, aunque tarde, pero seguro. Bien, chicos, oigan, va la travesura de Osauri. A ver si alguien adivina qué es lo que está haciendo este Osauri el día de hoy. ¿Escuchan? Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Travesuras de Osauri. Bueno, pues ahora a ver si qué estaba haciendo Osauri. Se metió, se estaba cepillando y luego terminando se metió a bañar. O tal vez estaba enjuagando la boca. Oh, tal vez. O quizás pasó al baño. Eso. La cosa es que y estaba se jugando batió con todo. Quizás escuchó primero que se cepilló los dientes, después enjuagó la boca, después pasó al baño y le jaló la palanca. Sí, ¿y qué creen? Estaba jugando con agua, pero cuando estaba cepillando los dientes, empezó a salpicar todo el espejo, todo el lavabo, el piso. Luego quiso limpiar con un trapo y empezó a hacer más batidillo. Osauri, así es, de pronto cuando quiere arreglar una cosa, desarregla otra. Así que ahorita vamos a tener que ir a limpiar todo ese desastre que hizo. Pero sí, algo de eso estaba haciendo Sauri. Más bien eso estaba haciendo Sauri. Bueno, Sauri, vamos a tener que limpiar, ni modo. Ahorita. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vuelvo a invitar para que el día 11 de noviembre estés atento porque se realizará el primer Nictémero teatral aquí en Ayutla. También con motivo del festejo de los 25 años de Carapacho Teatro, de toda su trayectoria de teatro y de sus 15 años que han estado trabajando aquí en las comunidades y en la región Mije. 15 años, bueno, aquí, y 25 años en toda su trayectoria, tanto nacional como internacional. Así que bueno, pues ojalá ya te compartiré posteriormente todo el itinerario, ¿no? Y el lugar donde se va a realizar este evento. Y te vamos a dejar con esta canción última que se llama Nadie, en el grupo Monedita de Oro. Recuerda que nadie nace sabiendo nada. Todo lo vamos aprendiendo y en la medida que nos va gustando las cosas, también nos vamos haciendo expertices en esas cosas. Así que te dejamos con esta canción, Nadie. Thank you.